Estaestugrada.com, la web de moda del deporte granadino. Estaestugrada.com. Muy buenos días a todos desde la Ciudad Deportiva de Armilla. Una mañana más con un auténtico partidazo entre dos de los mejores filiales de la categoría. Granada Club de Fútbol y Sevilla Fútbol Club miden fuerzas por 3 puntos que pueden determinar la liga final de temporada. Una mañana más nos acompaña Gustavo en la parte técnica y a nuestra derecha, como siempre, José Fernández. Hola, buenos días a todos. Después de una jornada sin poder asistir a ver División de Honor, hoy estamos aquí ansiosos por ver una victoria del equipo rojiblanco y que por fin venza a un equipo grande. Un equipo rojiblanco, José, que llega con muchas bajas tras el partido de la semana pasada ante el Gimnasio Goiurriu ante Ceuta, en Ceuta, pero que del que esperamos mucho a lo largo de esta mañana. Pues sí, las bajas de sanción de Gueye y Cambil se une a la de Espínola, que ya ha dicho adiós a la temporada. Pero bueno, hay jugadores nuevos, jugadores como Marcos, como Castillo, que vienen y Manu, que vienen del Juvenil Nacional, y espero que lo hagan bien, y porque ganas tienen. Empezó aquí el partido en la Ciudad Deportiva de Armilla, la tiene Marcos. Deja a Marcos para que ataque por banda izquierda el conjunto nazarí. La tiene Romero. Cuelga ese balón al área, directamente fuera, puerta para Alfonso. Finalmente decretó el colegiado saque de esquina, primer córner del partido para el Granada Club de Fútbol, que ha empezado embotellando al Sevilla en su campo. El conjunto hispalense, que se juega la liga en cierta medida en la mañana de hoy, viene con un punto de ventaja sobre el Málaga Club de Fútbol, equipo al que el Granada visitará la próxima semana. Por tanto, el Granada va a ser uno de los encargados de decidir este campeonato, que se encuentra en sus últimas jornadas. Ese saque de esquina para el Granada, primera ofensiva del conjunto nazarí, la cuelga Romero directamente dentro del área, la toca con el puño Alfonso, balón que queda para Pablo. Pablo abre para que siga atacando el Granada, ese centro al área, cuidado, la despeja la defensa sevillana, el remate, remató Marcos, vuelve a despejar el Sevilla, la tiene Romero, cabecea Romero, buscando la incorporación de Juanito del Río, sin embargo ese balón queda directamente a las manos de Alfonso. José, hoy muy buena temperatura aquí en la Ciudad Deportiva de Armilla, ya temperatura primaveral, más de sol, cielo despejado que posibilita que tengamos una grada muy llena. Sí, buena temperatura a la sombra, al sol creo que hace calor, estaremos en torno a 25 grados en estos momentos y ahora mismo estamos viendo un Granada bien plantado, como una presión asfixiante del equipo sevillano, y el Granada ha llegado dos veces casi con claridad, mientras que Javi es un mero espectador hasta el momento. El portero cordobés del Granada Club de Fútbol, canterano del Sevilla, por lo que tendrá muchísimas ganas en el partido de hoy, al igual que José Luis, el lateral izquierdo del conjunto nazarí. La mueve el Granada en defensa, la tiene Raúl. Raúl deja para Dani. Dani por banda derecha intenta marcharse de Calderón. Deja atrás para Javi. Primer balón que toca al meta nazarí. Pelotazo arriba buscando a Becerra. Cabecea Becerra. ¡Qué balón para Romero! Puede quedarse Romero delante de Alfonso. Sigue Romero en la puerta del área. Se le echó encima a Berrocal. Y ese balón que se pierde, primera oportunidad clara para el Granada Club de Fútbol, a punto de quedarse en el mano a mano Romero contra Alfonso. Ahora cae al suelo un futbolista nazarí. Ha empezado muy fuerte el Granada ante un Sevilla que yo creo que no se esperaba este inicio del Granada. No, tanto Rafa como Padilla han jugado sus cartas, han metido a José Luis de extremo cuando ellos pensaban que era lateral, Juanito por detrás y dos centrales, pues como son en el día de hoy, como Pablo y Raúl, que teóricamente no son centrales, están jugando con centrales, lo que posibilita la buena salida de balón. El Granada ha tenido una oportunidad, se ha dormido Romero y ahora falta muy peligrosa. Se balón dentro del área, despeja el número 4 Berrocal, cuidado la salida a la contra del Sevilla, pelotazo arriba para que la baje Dani, la baja con mucha calidad, de nuevo Dani arriba buscando la incorporación de algún compañero, directamente ese balón queda para Calderón. Sin embargo, el último llegó Juanfran antes que Calderón y finalmente balón en banda para el Granada Club de Fútbol. el Sevilla que viste de amarillo aquí en la Ciudad Deportiva de Armilla, un conjunto sevillano que además se le da muy bien jugar aquí en Armilla, ya que ha visitado al campo de la ciudad de la Alhambra en 5 ocasiones con un balance de 2 empates entre ambos conjuntos y 3 derrotas para el Granada Club de Fútbol. La verdad que sí, un equipo, hombre, un equipo que se le da bien todos los campos, un equipo que siempre está arriba, que está peleando siempre por el campeonato. De hecho, hoy viene necesitado de puntos si quiere conseguir el campeonato. Y el Granada, tanto hoy como la semana que viene, juega contra primero y segundo, por lo que presumiblemente será el juez de la liga. Como bien has dicho, José, y más allá es que vi la estadística propiamente, el Granada Club de Fútbol es el quinto mejor local de la categoría con 9 victorias y 2 empates, mientras que el Sevilla es el segundo mejor visitante. Por tanto, como digo, partidazo el que vamos a tener a lo largo de esta mañana. Minuto ya 6 de partido. Balón que tiene Felipe. Felipe deja para Alfonso, sale desde atrás el Sevilla. Presiona Marcos, pelotazo arriba de Alfonso, buscando algún compañero, la cabecea, pliego, el fuera de juego. Hay fuera de juego de Mena, se marchaba el número 9 del Sevilla, pero el árbitro decretó la posición adelantada del futbolista hispalense. Balón para el Granada en defensa, va a poner el balón en juego Pablo. Pablo retrasa para Javi. Javi deja de nuevo para Pablo, cuidado la presión del Sevilla, pelotazo arriba de Pablo, mal hecho, ese balón queda para Calderón, baja con el pecho el número 7 del Sevilla, roba Marco, ahora se equivoca en el despeje, Raúl sale desde atrás, sin embargo el Granada, balón que tiene Ponce, baja el Romero, perdón, Romero toca atrás de nuevo para Pablo, Pablo abre para Dani, vuelta a empezar para el Granada por banda derecha, Dani intenta marcharse de Calderón, deja atrás para Raúl, Raúl arriba buscando la incorporación de Becerra, sin embargo balón a banda para el conjunto nazarí, balón que va a efectuar este lanzamiento de banda Dani. Dani deja para que la controle Juanfran. Juanfran retrasa de nuevo para Pablo. Pablo toca, abre buscando la incorporación de un compañero. Sin embargo, recupera el Sevilla y cuida esa salida. Cuidado que se la puede quedar Mena. Mena remata. ¡Gol! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Me equivocó la vista. Creía que ese balón iba adentro. Cuidado que ha quedado además Mena tendido en el suelo. Primera ocasión de peligro para el Sevilla, que con el paso de los minutos se empieza a soltar en el terreno de juego. Sí, la tónica del partido van a ser eso, pelotazos, van a buscarnos la espalda, van a presionar mucho la salida de Granada y los dos centrales, como hemos dicho antes, hoy no son centrales, son medio centro, el Granada está no teniendo el control en medio campo, sino buscando a los extremos y a la zona de arriba, tanto a Romero como a Becerra. Fue una equivocación de Raúl lo que posibilitó esa ocasión de Mena, que parecía que iba adentro, pero finalmente, por suerte, se marchó desviado. Continúa, por tanto, el empate a cero aquí en la Ciudad Deportiva de Armilla. La baja Calderón. Calderón toca para Mena, precisamente 9. Deja para que se incorpore Capilla, la cuelga Capilla. Despeja la atenta la defensa granadina. Empieza a apretar el conjunto hispalense. Buscando el Sevilla al 0-1 en el electrónico. La ocasión más clara para Mena hace unos segundos. Balón que tiene en el conjunto sevillano. Cayó el número 8. Bien, mal árbitro, no decreta nada. Y balón en banda para los de amarillo. Va a ser Capilla, cuando el árbitro autorice, el que ponga de nuevo el balón en juego. Todavía no se ha efectuado este lanzamiento de banda. Ahí ya va Capilla, deja del palo, recibe nuevo Capilla, el balón que cuelga Capilla, la tiene sin embargo Marcos, vuelve a robar Capilla, se le marcha el balón, se le marchó el balón al número 11 del Sevilla, por tanto esférico para el Granada Club de Fútbol. Balón que tiene Dani. Dani la pone arriba buscando a algún compañero, a Romero. Sin embargo, se adelanta muy atento Berrocal. Balón que queda para Mena dentro del área. Cuidado del número 9. Se revuelve dentro del área Mena. Sigue Mena. O sea, llega muy bien Pablo a la defensa. Balón que corta a Capilla. Queda para que dispare directamente fuera Viedma, número 8. Empieza a apretar el Sevilla. Empieza a sufrir el Granada. No obstante, el Granada también ha salido muy metido en el partido. Así que de momento partido que no está defraudando a todos los asistentes aquí en la Ciudad Deportiva de Armilla. Balón que tiene Javi para meta, para que efectúe el lanzamiento, y balón para el Granada, por tanto. Pelotazo. No, al final se espera todavía la incorporación de un compañero. Así lo hace, balón arriba de Javi buscando a Ponce. Sin embargo, llega antes un futbolista al Sevilla. Queda para Pablo. Pablo de nuevo para Ponce. Sin embargo, cuidado que la vuelva a robar el Sevilla. La tiene Viedma. Se marcha muy bien Viedma. Abre Viedma para la incorporación de Calderón. Pelotazo arriba para la de buscar a Pliego, el número 10. Llega, sin embargo, un futbolista del Granada antes. Cuidado ese balón que queda para Pliego. Balón retrasado, la puede bajar Ponce. Intenta marchar número 7, vuelve a robar el Sevilla. Balón que queda, sin embargo, para Juanito. Intenta marcharse Juanito, pelotazo arriba, buscando a Becerra, cuidado que se puede marchar en Becerra. Se marcha Belván de izquierda a Becerra, pitó el árbitro falta, decretó en su inicio la ley de la ventaja, pero cuando Becerra se encontró con tres futbolistas del Sevilla, terminó por señalizar la falta. Pues sí, el Granada, después de unos minutos en el que mandaba sobre el terreno de juego, el Sevilla ha alargado sus líneas y ha llegado dos veces con peligro, y esa va a ser la tónica del partido. Partido en el que vais por fases, es fútbol muy directo de ambos equipos, en el que el medio campo iba a predominar poco. Cuidado la falta que va a botar el conjunto nazarí. Muchos futbolistas de Granada dentro del área. Ese balón dentro del área, muy pasado, directamente a saque de puerta. Este conjunto sevillano, José, que viene de perder en su última salida ante la Unión Deportiva Almería por 3-1, hoy podría poner en serio peligro el título liguero. Sí, perdió en Almería, pero el Sevilla le dio un auténtico baño a la Almería. La Almería se fue al descanso perdiendo, ganando el Sevilla, y luego un penalti muy discutido y un gol desde medio campo hizo que mandase y ganase el partido la Almería, pero en absoluto fue mejor que el equipo sevillano. De hecho, la hazaña más importante de este club hispalense, ahora lo cuento, cuidado que ataca por banda derecha el conjunto sevillano, balón que despeja la retaguardia, y de la tirando, cuidado que sigue el ataque del Sevilla por banda derecha, puede colgarla al área el futbolista visitante, muy bien, sin embargo, al corte José Luis, que evita que salga el balón, vuelve a quedar para el Sevilla, balón que tiene Amo, puede chutar, dispara, Amo fuera. Decía que la hazaña más importante de este conjunto sevillano fue hace unas semanas cuando se clasificó para octavos de la UEFA Youth League. Sin embargo, cayó ante el Atlético de Madrid por 2-1 en un partido en el que el club hispalense se quedó con 9 futbolistas en los primeros minutos de juego y aún así terminó cayendo por 2-1, José. Hombre, pasar la fase de grupo en la Youth League es todo un mérito, y luego tuvo la mala fortuna de enfrentarse entre los equipos españoles, que en teoría son los más fuertes, y al quedarse con 9 no pasó la eliminatoria. Pero en el campeonato doméstico, los equipos andaluzos, tanto Sevilla como Málaga, son los que están priorizando, y en las últimas temporadas son los que están marcando los campeonatos. Así es, ni Madrid, ni Barça, ni Atlético de Madrid juvenil, los últimos años los campeones de la Copa Nacional están siendo equipos andaluces. Cuidado ese balón atrás para Javi, despeja Javi, queda sin embargo para Bienma, dispara Bienma, ¡fuera! Segunda ocasión para el Sevilla, balón atrás de la retaguardia de Granadina, muy corto, llegó sin embargo Javi, el despeje del meta granadino se quedó corto y Viedma, el número 8, probó fortuna, se marchó fuera de la portería del palo izquierdo de la meta que defiende el cordobés Javi Romero. Segunda ocasión para el Sevilla, que empieza a chuchar de lo lindo al Granada. Balón para Becerra, Becerra retrasa para Dani, pelotazo arriba de Dani, sin embargo ese balón queda en banda para el Sevilla. Va a ser Capilla busca algún compañero, cae al suelo propio Viedma y balón para el Granada. Empieza a apretar de lo lindo el Sevilla, José. Sí, pero es fruto de lo que está proponiendo Granada. Si quieres ganar los partidos tienes que arriesgar, y muchas veces cuando asumes esos riesgos pues pasa lo que pasa, un pase corto, un error, posibilita que el equipo tenga una oportunidad de gol. Veo un Granada bien plantado, es cierto que en estos últimos minutos el Sevilla ha dado un pasito adelante, pero el partido es muy largo y lo que hay que mantener es la portería cero. De hecho, antes de empezar el partido, José, estábamos hablando de que no sabíamos, cuando no han dado la alineación, cómo iba a jugar este Granada, qué dibujo iba a plantear. Y ahora, con estos primeros minutos de juego, ¿qué esquema táctico estamos viendo del Granada? Pues aquí está delante nuestra los mixtas y yo estoy viendo un equipo en el que han arriesgado mucho, han puesto dos centrales, los centrales de hoy son dos medios centros, aunque las veces las hace Raúl. Juanito, que es un central nato, está jugando de lateral izquierdo, y por delante otro central, que es Juanito, José Luis, está jugando de extremo. Lo he dicho antes, son dos equipos que van a jugar muy directo en el día de hoy, en el que van a predominar las ocasiones de gol seguro. Eso es lo importante, porque ya que venimos a ver este auténtico partidazo, que por lo menos haya tanto ocasiones como para unos que como para otros. El Granada lleva además muchísimo tiempo sin caer aquí en la ciudad deportiva de Armilla. El último equipo que venció aquí en Granada fue el San Félix allá por el mes de noviembre. Sigue mucho tiempo sin que el equipo nazarí caiga aquí en casa. Esperemos que no sea el detonante y que el Sevilla se vuelva también a su ciudad con un punto o con ninguno. Antes has dicho un dato que me llama la atención, que el Granada es el quinto mejor equipo como local. Y yo pienso, si se hubiese ganado al Puerto Malagueño, si hubiese ganado al San Félix, dos partidos que en teoría debía de haber ganado Granada y que por juego debía de haber ganado, pues estaría unos seis puntitos más arriba en la zona noble alta de la clasificación, ¿no? Así es, José. Los únicos equipos que han conseguido vencer aquí en Granada fue el Puerto Malagueño en la jornada número uno, el San Félix y el Real Betis en un partido que se disputó en Maracena, los únicos tres. Y luego de un puntito se ha llevado el Málaga y el Real Jaén, los únicos equipos que han conseguido llevarse algo positivo de aquí de Granada. Sí, el Real Jaén que lo celebró como una victoria, jugó bastante bien, muy, muy defensivo, pero todo lo que se apuntó afuera es bueno, y sobre todo si lo hace aquí en el campo de Armilla, donde es un fortín para los de Rafilla Morales. Esperemos que así sea durante esta mañana. Balón que tiene el Sevilla en saque de banda. Continúa apretando el conjunto hispalense en busca del 0-1. Ocasión ha tenido para ello Dom concretamente, pero de momento continúa el empate a 0. Balón que tiene el 2 de amarillo. Ese balón que queda, sin embargo, para que vuelva a atacar el conjunto visitante. Despeja Dani, Dani deja para Juanfran, sin embargo se le adelanta un jugador sevillano, sigue con el esférico el Sevilla, balón para Calderón, Calderón intenta marcharse, la pone en profundidad para Capilla, llega sin embargo Dani, despeja Dani, balón que queda para Viedma, Viedma de nuevo toca para Calderón, este buscado de nuevo a Viedma, despeja la retaguardia nazarí, ese balón que queda de nuevo para el ataque sevillano. Vuelta a empezar para el Sevilla, pelotazo arriba directamente a las manos de Javi, sin embargo despeja de puño al meta cordobés del Granada y ese balón que queda en saque de banda. Quedó tendido el futbolista visitante en ese choque con Javi Romero. De momento sigue el empate a cero, puede haberse hecho mucho daño el jugador del Sevilla Fútbol Club. Sigue apretando el Sevilla, José. Sí, es un equipo que necesita llevarse los tres puntos si quiere seguir aspirando al campeonato. El Granada lo está esperando y que espero que el partido es muy largo y pronto puede cambiar las tornas. Lo cierto es que veo un Granada desfragmentado. Hay mucha distancia entre líneas. Con el paso de los minutos creo que se irán otra vez acortando y los jugadores se irán yendo al medio campo y esperemos que sea así y Granada no pase tanto apuros como en estos minutos. Fue Mena el que quedó tendido sobre el terreno de juego, ya se lo llevan. Esperamos que pueda continuar porque estaba siendo uno de los más destacados del encuentro para su equipo. Balón que tiene Calderón, el número 7. Retrasa Calderón para que empiece desde atrás. Checa toca para Berrocal. Berrocal abre para Felipe. Felipe, el número 3, deja de nuevo para Capilla. Este toca, sin embargo, al final se equivocó Calderón en ese toque. Roba el Granada. Pide calma Rafilla, pide calma al resto de futbolistas del Granada para templar el ritmo con el que está jugando en estos momentos el Sevilla. Pelotazo arriba de Juanito, la regala Juanito, vuelve a robar el Sevilla. Ahora ese balón que puede llegar Menar, que por fortuna se reincorporó al terreno de juego sin ningún tipo de problema. Ahora falta a favor del conjunto nazarí, falta cometida por el propio Mena. Ya ha cambiado Granada, ya se han quedado dos centrales como Juanito y Raúl y vemos como Pablo se pone por delante de ellos y los dos laterales, José Luis y Dani. Ahora sí han puesto una línea de cuatro con Pablo por delante porque es lo que estábamos diciendo antes. Había muchas distancias entre líneas y ahora con Pablo delante se van a cortar. Pues sí, así es. El Granada ya impuesta por jugar a lo que nos tiene acostumbrados con ese esquema táctico, balón que mueve Alfonso, portero del Sevilla. Esa presión de Romero, balón que queda para Juanfran, Juanfran con Dani, puede llegar el número 2, finalmente lo hace Marcos, sigue que sale de atrás el Granada, se marcha muy bien Marcos, que ruleta, la ha hecho Marcos a Calderón. se fue muy bien el número 10 hoy del Granada. Abre ese esférico para que la baje Dani por banda derecha. Sigue Dani ante la presión de Capilla. Se marcha muy bien Dani. Deja para Juanfran. Juanfran para Dani. La cuelga Dani. Directamente fuera. Pero bueno, aunque ese centro no haya ido a la portería de Alfonso, por lo menos el Granada empieza a soltarse de nuevo y a ofrecer más garantía en la parte ofensiva después de unos minutos en los que la presión sevillana ha sido el detonante. Puerta para Alfonso. Va a ser el número uno sevillista el que envía a sus compañeros hacia campo visitante. Allá la envía Alfonso, pelotazo arriba para la medular del terreno de juego. La cabecea Amo. Amo buscaba a Menar. Vuelve a robar el Granada. Balón de Romero. Romero cortó, sin embargo, Berrocal. Sí, el balón que llega a Juanfran. Finalmente la roba el Sevilla. Sale desde atrás el conjunto hispalense. Ese balón que buscaba la Mena. Sin embargo, Mena no corrió por fuera de juego. Cuidado que puede llegar Calderón. Sigue el número 7. Se marcha Calderón. Se marchó Calderón. Llegó al corte Raúl, que además comete falta y ve la primera tarjeta amarilla del partido. Le picó el balón Calderón por encima a Raúl y este no tuvo más remedio que derribarlo, José. Elías Pérez el Árabe, el asistente de Valero Barrales, hizo el amago de levantarle el banderín. Se quedaron parados los jugadores granadinos, picaron de nobleza, y los sevillanos, al ver que no había pitado el árbitro, siguieron la jugada y hizo que Raúl llegase tarde y hiciera una falta que es muy peligrosa para los intereses de Granada. Cuidado esa falta a favor del Sevilla, un mini corner a favor del conjunto hispalense. El centro al área. Sin embargo, ese balón cuidado que puede quedar para Javi. Se marchó por encima de la portería. En esa jugada, José, el que estaba fuera de juego era Mena, que realmente no corrió por el balón, pero Calderón se aprovechó, como bien dice, de la nobleza del Granada, pensando que iba a ser fuera de juego para llegar al esférico. Sí, eso es nobleza o falta de picardía. Mientras el árbitro no pite, tú tienes que seguir a muerte. Y eso ha propiciado que uno de los centrales pues ya se cargue con tarjeta amarilla. Y eso es un hándicap para los intereses de Granada. Balón que tiene Becerra, cabecea Becerra ante Berrocal. Vuelve a robar el Sevilla. Se intenta marchar bien, más deja para Berrocal. Pelotazo arriba de Berrocal buscando la incorporación de Mena. Mena con Calderón, puede marcharse Mena. Sigue Mena dentro del área, vuelve a caer Mena. De nuevo falta Raúl. Cuidado Raúl, a la calle. Expulsado Raúl del partido. Expulsado Raúl del partido, señoras y señores. Se marchaba el número 9 Mena. Volvió a derribarlo Raúl. Y ve la segunda tarjeta amarilla del partido y la segunda tarjeta amarilla para su interés medio minuto después de la primera, José. Ha sido muy rigurosa. Un árbitro, como con la proyección que tiene Juan Carlos Valero Barrales, que en teoría da los buenos, no puede, en un minuto no puede expulsar a un jugador cuando la segunda falta es más que rigurosa. Si hubiese pitado falta, pues la amonesta verbalmente, pero no, dos amarillas en tan solo un minuto. Se ha cargado el partido como suelen hacerlo. Viene el Sevilla, viene el Betis, viene el Málaga y parece que se asustan, quieren quedar bien con los equipos grandes, y eso no puede ser. Eso no puede, tiene que ser lo que es. A ver si ahora tiene los arrestos de cuando sea falta a favor del Sevilla, pues la pita igualmente. Se prepara Viedma, se prepara Berrocal. Uno de los dos va a efectuar este lanzamiento de falta que es muy peligroso a favor de los intereses sevillistas. Cuidado que puede ser el 0-1 en el partido. Esperando que el árbitro autorice la falta. Ya lo hace. Puede ser Berrocal, va a ser bien más, ahora lo veremos. Finalmente Berrocal dispara, Berrocal fuera. Se marchó rozando el larguero de la meta de Javi Romero. Tercera ocasión para el Sevilla. Y el Granada ahora con 10 futbolistas, ¿qué tiene que hacer, José? Pues ahora tiene que seguir lo mismo, ahora modificar otra vez las líneas. Pablo volverá otra vez a la medular. Y ahora vemos como Marco o Juanfran pues tienen que retrasar un poco su posición para que no haya tanta diferencia entre la defensa y la delantero. El árbitro se acaba de cargar un partido que estaba siendo bastante bonito. Lo cierto es que es así, José. Además, en primera división seguro que no expulsaría ningún colegiado a un futbolista dos minutos o un minuto después, justo de cometer la primera falta y ver la primera tarjeta amarilla. Seguro que en primera se lo hubieran perdonado. En primera, o si fue decisivo al Sevilla no le echa, este hombre no le echa un jugador en dos minutos, seguro, te lo digo yo y te lo aseguro. Pues bueno, vuelta a empezar para el Granada, que tendrá que enfriar ahora el partido y parar el ritmo ofensivo del Sevilla con 10 futbolistas. Ese balón que puede quedar para Romero, cabecea Romero, queda para Ponce, puede salir Ponce desde atrás, sigue Ponce. Ponce entre tres, sigue Ponce, la pone en profundidad para Becerra, vuelve a robar Becerra, sigue el 11 del Granada, deja para Ponce, vuelve a robar el Sevilla, sale desde atrás el conjunto hispalense, cuidado la salida de Calderón por banda izquierda, se marcha Calderón de Juanfran, ahora ante Dani, sigue Calderón, le salen hasta tres futbolistas de Granada, presión, buena presión de Dani, balón a banda para el Sevilla, segunda semana consecutiva, José, en la que el Granada, bueno, la semana pasada en Ceuta se quedó con 9, hoy ya en la primera parte con 10, el conjunto nazarí está teniendo muy mala suerte con los árbitros, ¿no, José? Muy mala suerte el conjunto nazarí con los árbitros. Tú a División de Honor lo sigues más que yo, pero me gustaría ver un dato, los partidos que el Granada acaba con 11 jugadores. Le pasó en Córdoba, la pasó en varias salidas, creo que también Málaga, las dos últimas también. Es muy fácil pitarle a esta Granada y es muy fácil, como aquí no pasa nada, que quedando bien con el Sevilla o quedando bien con el Málaga está bien. Pero hoy, gracias a Dios que está la televisión, está Gol Televisión y se está viendo que la expulsión ha sido muy rigurosa. Ahora quedó tendido Javi Romero, el portero de Granada, que se duele en el suelo. Esperemos que no pase nada y que pueda continuar en el partido. Aprovecha el Granada para beber agua, refrescarse y aclarar ideas después de la expulsión de Raúl, que ha dejado al Granada con 10 futbolistas sobre el terreno de juego. También bebe agua el Sevilla, mucha calor en la mañana de hoy aquí en la Ciudad Deportiva de Armilla. Aprovechamos para hacer un pequeño parón, por tanto, minuto 25 de la primera parte, Granada Club de Fútbol Juvenil División de Honor 0, Sevilla Fútbol Club 0. Esta es tu grada.com, la web de moda del deporte granadino. Esta es tu grada.com. Centros de formación hay muchos, como Edisur, ninguno. Si has acabado tus estudios y quieres una salida laboral, cursos profesionales, oposiciones, empleo público, contacta con Edisur. Nos podrás encontrar en calle San Antón 72, tercera planta, oficina 16, o bien en el teléfono 958-08-1638, porque los resultados son nuestra mejor carta de presentación. Edisur, su centro de formación. Si quieres una empresa de confianza, Limpiezas y Mantenimiento Fersor. Todo en reformas, mantenimiento, pintura y limpieza. Los mejores profesionales le darán un toque diferente, porque su casa o negocio se merece lo mejor. Limpiezas y Mantenimiento Fersor. Nos podrás encontrar en Facebook, Twitter o en el teléfono 699-972-955. Presupuesto sin compromiso. Esta es tu grada.com, la web de moda del deporte granadino. Esta es tu grada.com. Balón que mueve el Sevilla, cuidado del arrobo de Pablo, pues allá contra el Granada. Balón que tiene Ponce por banda derecha, puede marcharse Ponce. Llegó, sin embargo, la retaguardia sevillista, más concretamente Calderón al corte y balón en banda para el Granada. Achucha ahora el conjunto nazarí, intentando calmar el partido después de todo lo vivido en los últimos minutos. Balón que tiene Juanito. Arriba ese esférico directamente a las manos de Alfonso. Vemos como el Granada ha recompuesto sus líneas. José Luis ha vuelto a la medular junto a Juanito y Romero se pone de lateral izquierdo. Ahora vemos un fuera de juego, que es un fuera de juego claro, que ni siquiera lo han pitado. ¿Para dónde, Javi? ¿Para dónde, Javi, que ha evitado el 0-1 en electrónico? Balón arriba para Mena y el número 9 en el mano a mano se encuentra con un gran Javi Romero, que ha evitado el 0-1 del Sevilla. Sigue moviendo el balón el Granada, balón para Juanfran. Juanfran toca para Ponce, este hace lo propio con Marcos. Marcos abre para Dani, buena triangulación del Granada por banda derecha. Cuelga Dani, ese balón toca en Viedma, el árbitro decreta mano y puede sacar tarjeta amarilla a Viedma. Al final no lo va a hacer, no lo va a decretar y balón en jugada de estrategia para el Granada, que se ha salvado en la jugada precedente en el mano a mano de Mena. Puede ser una buena oportunidad para el Granada ahora de avanzar líneas con esta jugada de estrategia, José. Pues sí, la jugada estrategia es uno de los fuertes del equipo granadinista, mover lo que nos tiene preparada la pizarra de Padilla. Va a ser Romero, ya la ha plantado sobre el verde de la Ciudad Deportiva de Armilla, el que efectúe este lanzamiento de falta. Continúa el empate a cero entre Granada, Club de Fútbol y Sevilla. Allá va Romero, la cuelga Romero, el balón, el remate a punto, queda para el remate, la para José. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Llegada! ¡Gol de Juanfran! ¡Se adelanta el Granada en la Ciudad Deportiva de Armilla! ¡Gol de Juanfran! El balón quedó extendido sobre el verde y el remate de Juanfran, que bate a dura pena Alfonso. Se adelanta el Granada en el minuto 30 de la primera parte. ¡Gol de Juanfran, que hace el 1-0 para el conjunto nazarí! Se sobrepone el Granada a quedarse con 10 con un gol a su favor, José. Sí, la estrategia es muy importante, hay que saber trabajarla y si estás pasando apuro y luego es una estrategia, va a notar el gol, es estupendo. El técnico sevillista no la ve toda clara y pone a calentar a todo su banquillo. Se adelanta el Granada, gol de Juanfran, que hace el 1-0 en electrónico después de la ocasión clarísima de Mena. Balón que tiene Felipe, Felipe toca para Berrocal, este abre con Núñez, empieza desde atrás el Sevilla. Este hace lo propio para que avance por la banda izquierda el conjunto hispalense. Balón en la línea defensiva y ese balón que queda para Felipe. Felipe puede tocar y lo hace lo propio para Viedma. Ya todo el Sevilla en campo granadino, presiona Becerra, balón de nuevo para Felipe desde atrás. Sigue Felipe, abre para que siga moviendo por la línea defensiva el Sevilla, ese pelotazo arriba, buscando a Pliego, la deja pasar Javi, puerta para el Granada, José, el Granada golpea primero después de una ocasión clarísima de Mena. Sí, tenemos que agradecer y veo y alabar la figura de Romero, un jugador que ha empezado como delantero, ahora está jugando de lateral, ha sacado la falta. Es un jugador que se le ha ganado, que no empezó siendo titular y que con el paso de los partidos ha demostrado que es uno de las piezas fundamentales. Ya la semana pasada fue el encargado de anotar en Goyo Río y traerse un puntito para Granada. Nos da alegría ver como un chaval que lo seguimos desde chaval. Yo creo que es el jugador que más tiempo lleva en las filas del Granada, pues se está haciendo importante y Dios quiera que el año que viene esté en el Granada B. José, te iba a preguntar, después de la expulsión de Raúl y que el Granada se haya quedado con 10, todo eso ha metido mal público en el partido, como ha podido ver en el gol. Ahora lo contamos, que ataca de nuevo el Granada, ese balón para Becerra, corta Felipe, queda el balón para Marcos, sigue Marcos por banda izquierda, puede colgarla, no la cuelga al final, sigue caracoleando con el balón Marcos, al final ese balón queda para la salida sevillista, cuidado la contra, muy bien al suelo, defensa del Granada, Marcos fue, como te decía José, lo que ha sucedido con la expulsión del que el Granada se haya quedado con diapositado, que la grada esté más metida en el encuentro, no se ha podido ver en el 1-0. Sí, la afición está para eso, la afición está para apoyar, para saber cuando el equipo lo está pasando más, y Granada lo estaba pasando más, porque había llegado varias veces el Sevilla con peligro, se había quedado con uno menos, y ahora vemos como Granada está pasando por encima del Sevilla. Presionó Juanfran, a punto de robar el balón que hubiera posibilitado quedarse solo ante Alfonso. Finalmente se le marchó el control y va a ser Capilla el que efectúe el saque de banda. Busca la salida al Sevilla desde atrás, presiona al Granada, lo hace propio Becerra ante Capilla. Sigue Capilla con el esférico, toca Capilla para Berrocal se marcha, cuidado que puede robar, se marchó de dos futbolistas, Berrocal, de Marco y Becerra, lo que la recuperación de Granada podría haber supuesto al 2-0 ante la meta de Alfonso. Ese balón que queda para José Luis, el balón para Mena abre para la incorporación de un futbolista sevillista, cuidado el centro al área, a saque de esquina, no pudo evitar Javi el córner y saque de esquina para el Sevilla. Muy bonito el partido, las cosas como son, José. Sí, está siendo atractivo, está viendo llegada a ambas porterías, como hemos dicho antes. Y el problema es que Granada, con un jugador menos, a ver cómo llega a los últimos minutos del partido y no les pesa este despliegue físico que está haciendo. Ese balón que toca de puño Javi, queda para Amo, puede chutar Amo, deja sin embargo Amo para la incorporación de Checa, el balón que cuelga Checa, queda para José Luis despeja, balón en banda para el Sevilla. Bueno, al final ese balón no ha salido, la recupera Capilla y vuelta a empezar para el equipo visitante. Balón que tiene Calderón, toca para un compañero. El cambio de juego, buscando la incorporación de Felipe, la controla con el pecho el número 3, puede colgarla, cuelga el balón al área, la coge Javi, además sufre falta. Volviendo a lo que me has dicho antes, José, siempre el despliegue físico será mejor y aguantará el Granada siempre que vaya por delante. Sí, hombre, siempre que vayas por delante, la moral y todo hace que... Y luego los jugadores son veteranos, ahora este parón de Javi hace que los jugadores respiren, se posicionen. Eso es con lo que tiene que jugar un partido, un equipo no tiene que ser loco, atacar, no. Hay que jugar con los tempos del partido, hay que parar cuando hay que parar, hay que protestar cuando hay que protestar y administrar los 90 minutos y más si vas ganando. Así es, 10 minutos para que acabe esta primera parte, 1-0 gana el Granada gracias al gol de Juanfran. Lo importante ahora sería llegar con este resultado al descanso. Totalmente cierto, la inyección de moral que haría marcharse al vestuario con el 1-0 y con un jugador menos haría que el descanso descansaran, el cuerpo técnico tratara de sacarle lo mejor de sí mismo y ahí vamos. Cuidado que ataca por banda izquierda Calderón, la pone Calderón, salón que queda, saque de esquina para el Sevilla, aprieta de lo lindo el conjunto sevillista en busca del empate. No hay que olvidar que se están jugando media liga aquí en la Ciudad Deportiva de Armilla. Saque de esquina para el conjunto de amarillo. Ya la planta el futbolista sevillista sobre el césped, el balón colgado al área, el remate, no queda para nadie, cuidado ese balón que queda dentro del área. Sin embargo, balón despejado para Núñez, abre Núñez para un compañero, puede colgarla Calderón de nuevo para Núñez, puede colgarla Núñez, el rebalón queda dentro, remate, gol del Sevilla. Empata Calderón, consigue hacer la igualada el número 7, pocos minutos después de que Gran se adelantara, Calderón hace la igualada, José. Sí, ha sido una acción mal defendida por el Granada y ahora estamos en empate, faltan 7-8 minutos para que haga el descanso, hay que llegar al descanso con empate, sea como sea, y los 45 minutos meter toda la carne en el asador y tratar de llevarse los puntos. Buena acción por banda derecha del Sevilla que terminó en un centro de Núñez, mal despejado por la retaguardia Nazarí y el balón quedó en el punto de penalti para un pena máxima de Calderón que la ajustó muy bien al palo de la meta de Javi. Cuidado que sale Granada, sale Juanfran. Juanfran la pone en profundidad para Becerra. Becerra no llega, sin embargo lo hace la propia defensa del Sevilla, el balón despejado, banda para el Granada. Ataca el conjunto Nazarí, que ni mucho menos se echa atrás, ni con 10 ni con el empate. Va a ser Dani buscando algún compañero. Dani hace, deja para Ponce, se marchaba Ponce, despeja la defensa sevillista, ese balón que puede llegar Juanito, también José Luis, despeja José Luis, hace mal el despeje, balón que queda para Núñez por banda derecha, le sale a la cruce Romero, balón que cuelga Núñez, buscando a Mena, la puede bajar Calderón, la baja Calderón dentro del área, la deja para Mena, Mena intenta marcharse dentro del área, despeja la defensa granadina, la quiere controlar Ponce, hace lo propio Ponce, se intenta marchar Ponce ante la presión de la defensa sevillista, y malón y tarjeta amarilla, primera amonestación en el Sevilla, José. Ya estaba tardando, es un jugador que ha hecho una falta táctica en el mediocampo, ha cortado una acción peligrosa y es amarilla, a ver si tiene los arrestos de que si tiene que señalar la segunda, pues trata de sacársela. Fue Berrocal el número 4 el que vio la amonestación en este final de la primera parte del central sevillista, por lo que es una buena noticia para Gran. Ese balón dentro del área, queda para que la despeje Viedma, entre dos Viedma, presionada por Juanfran y Ponce, sin embargo sale al final para Núñez, por banda derecha el Sevilla, pelotazo arriba de Núñez, buscando a Pliego con la defensa de José Luis, finalmente falta del sevillista sobre el futbolista Nazarí. Balón que va a efectuar en la falta Javi. Como decía, fue Berrocal el que vio la primera tarjeta amarilla en el Sevilla Fútbol Club, que ha conseguido empatar gracias al gol de Calderón. Se adelantó el Granada gracias al gol de Juanfran. Por tanto, igualdad máxima en el encuentro. Sí, yo estoy echando en falta al Becerra, que hasta nos tiene acostumbrado, un Becerra que va al choque, hoy no va al choque, hoy no va por el balón, hace antes el amague de ahí, aunque ahora me ha callado la boca y ha robado un balón peligroso. Balón que tiene Juanfran. Juanfran buscaba a Marcos. Roba, sin embargo, Viedma. Puede salir desde atrás el Sevilla. Hace lo propio el conjunto hispalense. Presiona el Granada. Vuelve a tenerla de nuevo el ataque. Nazarí, el disparo. ¡Fuera! Probó fortuna el Granada. Probó fortuna Marcos. Sin embargo, se marcha por encima de la meta de Alfonso. El Granada que ni expulsándole ni recibiendo el gol se echa para atrás, José. No, esto es un equipo valiente, un equipo que va a querer siempre ganar antes de empatar, y eso no hace que luego, según se desarrolle el partido, después bueno el empate. Pero ahora mismo, con un tío menos, tienes que ir por el partido y llevarte los tres puntos. Así ataca el número 6, Checa. Deja para el compañero, para Berrocal. Pelotazo arriba buscando la incorporación de Mena. Mena ante Dani, la baja Mena. Mena puede tocar para Capilla. Sin embargo, aguanta el balón el 9. Deja dentro del área para Calderón. Puede chutar Calderón, fuera. Probó fortuna el autor del gol, que busca un doblete particular. Sin embargo, se marcha desviado de la meta de Javi. Puerta para el Granada. Partido de ida y vuelta al que estamos viendo aquí en la Ciudad Deportiva de Armilla. Ya lo decíamos al principio, que eran dos de los mejores filiales de este grupo de División de Honor, y se está demostrando. Sí, el partido está siendo atractivo, está siendo un partido con llegada a ambas porterías, un partido en el que el medio campo no está mandando como en otras ocasiones, y eso para el espectador, y sobre todo para hoy que se puede ver en toda España, pues lo van a agradecer. Así es, yo no suelo seguir mucho el fútbol juvenil en Gol Televisión, porque estoy en otros campos, pero lo cierto es que en el día de hoy no están defraudando ninguno de los dos equipos ante toda España. Balón que tiene Juanfran por banda derecha, se intenta marchar el número 8, el autor del gol granadino. Cayó Juanfran, cae Juanfran, el árbitro no pita falta, balón en banda para el Granada. El árbitro no decretó esa falta, en la que Juanfran queda tendido sobre el césped. Aprovechamos el parón para hacer un corte publicitario. Minuto 42 de la primera parte. Empate a 1 entre Granada Club de Fútbol Juvenil División de Honor y Sevilla Fútbol Club. Esta es tu grada.com, la web de moda del deporte granadino. Esta es tu grada.com. Macroofertas, el primer catálogo mensual de ofertas puerta a puerta. Cada mes en tu domicilio, un nuevo catálogo con las mejores ofertas de tu barrio. No te pierdas la próxima edición de Macroofertas, también disponible online. Macroofertas.com. Centros de formación hay muchos, como Edisur, ninguno. Si has acabado tus estudios y quieres una salida laboral, cursos profesionales, oposiciones, empleo público, contacta con Edisur. Nos podrás encontrar en calle San Antón 72, tercera planta, oficina 16, o bien en el teléfono 958-08-1638, porque los resultados son nuestra mejor carta de presentación. Edisur, su centro de formación. Si quieres una empresa de confianza, limpiezas y mantenimiento Fersor. Todo en reformas, mantenimiento, pintura y limpieza. Los mejores profesionales le darán un toque diferente, porque su casa o negocio se merece lo mejor. Limpiezas y mantenimiento Fersor. Nos podrás encontrar en Facebook, Twitter o en el teléfono 699-972-955. Presupuesto sin compromiso. Esta es tu grada.com, la web de moda del deporte granadino. Esta es tu grada.com. Cuidado ese balón que queda dentro del área. Vuelve a parar Javi. ¿Para dónde, Javi? Que ha evitado el 1-2 en el electrónico. Sigue el ataque sevillista. Balón que cuelga Capilla. El balón dentro del área. El remate. Fuera. La que acaba de tener el Sevilla, José. ¿Cómo está Javi? El gran momento de forma que está que tiene el meta cordobés. Hasta el momento nos ha salvado de algún gol y está cuajando un auténtico final de temporada. Dios quiera que lo veamos el año que viene en el Granada B. Hoy está más motivado que nunca, porque estamos hablando de que Javi Romero es canterano del Sevilla y se vino esta temporada al Granada. Sí, siempre que te vienes de un equipo, de que te enfrentas tú a ese equipo, pues estás más motivado, pero la línea que está manteniendo Javi de concentración y de seriedad es digna de elogio. Pero a él y Sergio, José, tampoco nos podemos olvidar de Sergio, que muchos partidos ha sido titular en el División de Honor. Sí, Sergio ha hecho las veces de titular en el División de Honor, ha bajado a Liga Nacional, cuajando grandes partidos también, y no, muy bien. De hecho, el Sergio será presumiblemente el portero del año que viene de División de Honor. No hay que olvidar que es de segundo año. Hablando del Juvenil Nacional y teniendo aquí al técnico delante nuestra, esta tarde tenemos partido en el Prieto, ¿no, José? Sí, partido muy importante. Después de unas cuantas semanas un poco regular, el equipo de Jaime Morente tiene que volver a la senda de la victoria. Así nos lo ha dicho, que están muy concentrados y queremos que pronto salgan de los 36 puntos y al final hoy en torno a las 8 de la tarde tengan en su casillero 39 puntos. Así es, a las 6 de la tarde tenemos ese partido en el Estadio Miguel Prieto, en el Granada Club de Fútbol Juvenil Nacional, que buscará una nueva victoria local. Ese balón que tiene Javi. Además, hoy estamos hablando, José, de un super sábado de deporte granadino. Ya aquí esta mañana tenemos al División de Honor, luego al Nacional, además del baloncesto y el primer equipo. Sí, el que quiera no estar en su casa y disfrutar de deporte en vivo es el momento. Esta tarde el Liga Nacional, que es un partidazo. Luego el primer equipo, que se está jugando la vida. Y el baloncesto, que se está jugando el primer puesto. El primer puesto del baloncesto, que autorizaría subir directamente al EP Oro, pero de momento el conjunto granadino es segundo clasificado a una victoria del líder. Por su parte, el primer equipo recibirá a partir de las 9 menos cuarto al Atlético de Madrid en busca de una victoria trascendental para volver a pelear por la salvación. De momento a 5 puntos la tiene el conjunto de Lucas. Hoy el Liga Nacional jugará contra la Antequera, un equipo al que el año pasado se le privó de subir a División de Honor, y vendrán los antequeranos, vendrán con muchas ganas de la reválida, pero Granada le plantará cara y Dios quiera que nos den hoy un bonito espectáculo. Así es, para todos aquellos que lo quieran ver en directo a partir de las 6, como les digo, en el Estadio Miguel Prieto. De momento tenemos este partidazo en directo con empate a uno electrónico. Se despeje de la retaguardia justo cuando el árbitro señaliza el final de la primera parte. Empate entre Granada Club de Fútbol Juvenil División de Honor y Sevilla Fútbol Club, gracias a los goles de Juanfran por parte local y de Calderón por parte visitante. 15 minutos de descanso, José, para calmar y pensar cómo desarrollar la segunda parte. Sobre todo descansar, tomar aire y empezar muy concentrados, que será básica los primeros 10-15 minutos, en el que si el Granada es capaz de mantenerse el resultado, se le puede meter en un problema a los sevillistas. No hay que olvidar que el conjunto nazarí está con 10 futbolistas desde la mitad de la primera parte. Alrededor del minuto 25 fue expulsado un futbolista granadino, por tanto sigue el empate a uno y nosotros volvemos al inicio. Esta es tu grada.com, la web de moda del deporte granadino. Esta es tu grada.com. Esta es tu grada.com, la web de moda del deporte granadino. Esta es tu grada.com. Se reanuda el partido aquí en la Ciudad Deportiva de Armilla con dos cambios en el Sevilla Fútbol Club. Se marchó el número 6, Checa, y el 7, Calderón, el autor del gol, y entraron Álvaro y Vicente. Bueno, finalmente me corrija aquí José, y fue Berrocal y Calderón los que abandonaron el terreno de juego para que entre Álvaro y Vicente. El Sevilla por todas, José. Sí, a ellos no les vale el empate, a ellos les vale la victoria si quieren seguir manteniendo la primera posición. Cuidado que ataca el Granada, balón para Ponce, intenta recuperarla Ponce, finalmente decretó el árbitro falta y ya la mueve Mena. Ataca el Sevilla desde campo propio. Por banda derecha ese balón en largo buscando la incorporación de Álvaro, del número 15, que hará las veces de Mena. Mena, el número 9, ha retrasado su posición a la media punta o al centro del campo, según lo quieran ver, y Álvaro al que hace delantero. Sí, Granada sigue con su dibujo, sigue con Romero en banda izquierda. Vamos a ver, como hemos dicho antes, hemos alabado la figura de Romero, un jugador que es polivalente, que se adapta a lo que el entrenador le pide, y vamos a ver ya la segunda mitad, porque están calentando Samu y Castillo. Cuidado que tiene el balón el Sevilla en ataque, ese balón en profundidad para Vicente, la deja pasar Vicente porque estaban fuera de juego para Pliego, y balón en banda para el conjunto sevillano. buscando ya el los primeros ataques de la segunda en la parte del Sevilla. Balón para Núñez, saque de banda. La cuelga Núñez al área. Ese balón que puede despejar la Granada. Ahora finalmente lo hace lo propio Ponce. De nuevo seguirá atacando el Sevilla por banda derecha, por mediación de Núñez. Todo el Sevilla metido en campo del Granada, José. Sí, pero esto es relativo. Ahora ya cuando el Granada ya se estabilice, pasen los minutos de problemáticos, que yo pienso que los serán los primeros 10-15, el Granada estirará su línea y buscará la meta como no ha acostumbrado en la primera mitad. Hay que recordar que el Granada está con 10 desde la primera parte por la expulsión de Raúl, por lo que se está llenando un partido de enorme casta para el conjunto nazarí, que consiguió adelantarse con 10 futbolistas ante un gran equipo. Cuidado ese centro, remate fuera, puerta para Javi. Como bien dice José, los 10-15 primeros minutos son clave, los que el Granada tendrá que intentar mantener o cortar el ímpetu sevillista y a partir de ahí volver a jugar como nos tiene acostumbrados. Puerta para el meta cordobés del conjunto lanzarí. Pelotazo arriba de Javi Romero, buscando algún compañero, la puede bajar Becerra, la deja con el pecho Becerra, roba Núñez, envuelta a empezar para el Sevilla, la tiene Felipe. Felipe abre para la incorporación de Berrocal, este hace lo propio para Viedma. Viedma tocan para otro compañero, de nuevo vuelta en la defensa para el Sevilla. Balón para Checa, Checa abre para Amo. Por banda derecha empieza el ataque el Sevilla, pelotazo arriba de Amo buscando la incorporación del recién incorporado Álvaro. Deja para Núñez, se intenta marchar Núñez ante la presión de tres futbolistas. Sigue el balón para el Sevilla, la tiene Álvaro. Álvaro cae al suelo, no pita nada el árbitro. Sale el Granada de atrás, la vuelve a robar Núñez, se intenta marchar Núñez, hace un caño Núñez, la cuelga Núñez, despeja Marcos, mal despeje de Marcos, intenta marcharse Romero, Romero de nuevo para Marcos. Ahora sí despeja la Granada y balón para la presión de Becerra, sin embargo la deja salir la defensa sevillista, lo dejó salir Checa y balón para Alfonso, que empieza de nuevo con su defensa. Sigue atacando el Sevilla ante un Granada que vuelve a presionar arriba. Balón que tiene Amo. Amo, el número 5, presionado por Ponce. Deja Amo para Núñez. Núñez puede ponerla en profundidad. Cuelga, sin embargo, el balón Núñez. El balón que queda para Pliego. Pliego dentro del área. Puede chutar Pliego. Muy buena defensa de Pablo. Sale José Luis. José Luis la pone para Becerra. Becerra muy solo. Se intenta marchar Becerra. Cae Becerra y tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Checa. Segunda amonestación en el Sevilla, la vio Berrocal en la primera parte, el futbolista que fue cambiado en el tiempo de descuento y ahora la ve Checa. El número 6, que ha bajado su posición a la línea defensiva, se carga de tarjeta ya en el inicio de la segunda parte y se prepara también en el primer cambio en el Granada Club de Fútbol, cambio que se va a efectuar ya. Va a entrar el número 12, Samu, que va en sustitución del número 4, Pablo. Deja el lugar Pablo para que sea Samu. ¿Qué busca Rafa con este cambio, José? Pues sobre todo pues darle contundencia al medio campo. Samu demostró la semana pasada que es un jugador con carácter, que tiene criterio a la hora de sacar jugadores y de sacar el balón, y es lo que aspira. Es un bético jugando contra el Sevilla, un esbético que eso le da un plus todavía más de motivación. Balón que tiene Romero por banda izquierda, cuelga el Romero el esférico buscando la llegada de Becerra, sin embargo ese balón queda directamente para Alfonso. Vuelve a empezar el Sevilla, la tiene el número 6 Checa, abre Checa para que ataque el conjunto hispalense por banda izquierda, deja de nuevo el balón para Checa, Checa toca para Amo, Amo por banda derecha, presiona Becerra, presiona Ponce, avanza Amo, Amo pelotazo arriba buscando la banda izquierda del conjunto hispalense, cayó en ese balón Dani y balón para el Granada en falta. Se prepara también el tercer cambio en el Sevilla. El conjunto hispalense que no quiere perder tiempo, ya se recuerdo que se pueden hacer 4 cambios en división de honor, se prepara Espinar, el número 12. Se va a efectuar ya este tercer cambio en el Sevilla Fútbol Club, va a ser el número 12 Espinar el que entre al terreno de juego. Ya lo hace Espinar, nuevo cambio por tanto en el Sevilla, que ya se queda para el resto de segunda parte con una única sustitución. Puerta para Javi. Javi Romero arriba, buscando la cabeza de Becerra. Cabecea el jugador granadino. La baja, sin embargo, el propio Espinar. Deja Espinar, cuidado la presión. Cuidado que se ha habido un rabo del Sevilla. El balón que queda para Pliego. Pliego llega atrás. ¡Romero! ¡Qué gran acción de Romero! Que ha evitado la ofensiva de Pliego, que podía quedar en el mano a mano con Javi. Buena acción defensiva del 9 del Granada. Allá va Javi de nuevo, pelotazo arriba del portero granadino, buscando de nuevo la cabeza de Becerra. Cuidado que se la come Felipe, ese despeje finalmente de la defensa sevillana. Balón que queda para Juanfran. Juanfran ante la presión del tres futbolista visitante, deja para Dani. Dani por banda derecha, pone para Becerra. Becerra controla, retrasa de nuevo para Poncel. Por profundidad ese balón, mal balón. Y directamente a las manos de Alfonso, que ya la pone para que salga desde atrás Amo. Amo pues la incorporación de Núñez por banda derecha. Deja de nuevo Núñez para que sirva el balón Amo. Amo toca de nuevo para Checa. Checa abre el balón para la incorporación de un compañero por banda izquierda. Sigue jugando la Sevilla en la retaguardia. Pelotazo arriba buscando la incorporación de Álvaro. Llega al corte la defensa granadina. Ese balón que lo deja salir Capilla. Y vuelta a empezar para el Sevilla. Balón para Viezma. Viezma abre para Amo. Por banda derecha ataca el Sevilla. Ataca el número 5. Deja para Núñez. La puede colgar Núñez. Centro Núñez al área. Directamente a las manos de Javi. Se le escapa a Javi. Ese balón que queda. Despeja Dani. El árbitro. Que, cuidado que pedía el Sevilla. Mano de Nani dentro del área. Queda tendido el jugador. Queda tendido Javi. El árbitro no decreta nada. Pues el Barana tiene que echar el balón fuera. No lo hace Juanfran. Ahora sí. La hizo Juanfran. Quedó tendido Javi. Y el Sevilla continúa atacando. José. Sí, el Sevilla no le queda otra, atacar, atacar y atacar. Y el Granada a defenderse, va a entrar un jugador que para mí es una de las piezas claves de la cantera, de Chaochina, nos dicen, Castillo, y esperemos que tenga un buen debut y sea con victoria, Dios quiera. Sigue tendido Javi en el césped, el Granada aprovecha para tomar aire después de este inicio tan fuerte del Sevilla, José. Sí, ahora mismo Granada tiene que jugar con los tempos del partido, aprovechar los parones que haya, descansar, hidratarse y llegar al último cuarto de hora, llegar con opciones, que es lo que pretenderá el cuerpo técnico para poder darle un susto a los sevillistas, porque el estado de ansiedad, de nervios que entre el Sevilla, como se mantenga este resultado, puede ser grande. Cuidado, porque parece que Javi no puede seguir en el terreno de juego, lo que incluiría la entrada de Sergio como portero suplente del Granada. Mala noticia para Javi, sin duda, si de hecho se confirma su lesión. Esperemos que no sea así, José. Sí, cambio. Están diciendo los fisios que es cambio, por lo que el cambio de Castillo pienso que se relantecerá, porque no sé los jugadores que pueda haber de primer año dentro del terreno de juego. Puede haber hasta 4, creo. No queda más remedio que entre Sergio en lugar de Javi Romero, el meta cordobés canterano del Sevilla, que se va a tener que marchar del terreno de juego lesionado tras un auténtico partidazo en el que ha tenido que tres mano a mano salvado. Ya se llevan a Javi el cuerpo técnico del Granada, muy mala suerte para el meta granadino, que se marcha del terreno de juego para ser atendido. Seguro que va a entrar Sergio. Tengo aquí unos minutos. El juego sigue parado aquí en la Ciudad Deportiva de Armilla, el Sevilla, esperando para efectuar el lanzamiento de banda a favor de su interés en ese balón que despegó Juanfran. Por tanto, juego parado. José, llevamos aquí ya unos minutos con el juego parado. Sí, está aquí el balón parado porque Javi se duele mucho. Entrará Sergio, que lo hará igual de bien, el bastetano, y ahora tenemos que ver lo que puede pasar, porque dentro del terreno de juego tiene que haber, no puede haber más de 4 jugadores con ficha del Nacional, así que ahora hay que pensarse mucho los cambios, porque este equipo seguro que alegarán cualquier problema. Ya entró Sergio el número 13 del Granada, el portero suplente, que seguro que va a hacer un gran papel en lo que queda de encuentro. Balón que tiene Ponce, Ponce para Becerra. Becerra ve la incorporación de Marcos, Marcos la pone en profundidad, intenta llegar que Becerra en la carrera, despeja Sevilla, despejó muy bien Núñez y vuelta a empezar para el Sevilla. Buena, en verdad, José, el parón no le viene bien al Granada. Hombre, claro, juegas con un jugador menos, tienes que respirar, como hemos dicho antes, los tempos del partido controlarlo mucho y prácticamente ya se llevan casi los 15 minutos que decíamos que el Granada tiene que estar muy pendiente para seguir con vida y llegar con vida al final. Aún así, muy mala suerte en la mañana de hoy para el conjunto nazarí, un expulsado en la primera parte, ahora el portero Javi se lesiona, esperamos que no sea de gravedad y que pueda estar de vuelta en los últimos partidos de la liga, ya que quedan 5 jornadas. Sí, el Granada ha tenido que entrar Sergio, irse Javi, que en la primera parte ha hecho 2 paradas de mérito, que si no llega a ser por él hubiese estado el partido prácticamente finiquitado. Y ahora vemos una acción de peligro. Cuidado ese balón que buscaba Ponce, sin embargo la agarró Alfonso y ya la pone en juego. Balón que tiene el Sevilla, sale desde la retaguardia el conjunto hispalense, balón que mueve Amo, el número 5 por banda derecha. Amo la puede poner para Núñez, así lo hace. Avanza Núñez, la pone en profundidad. Núñez buscando la incorporación de Pliego, buen balón para Pliego. Sin embargo, llega Romero. ¿Qué despliegue está haciendo hoy el futbolista del Granada, José? Lo hemos mencionado antes en la primera parte, lo hemos mencionado al pesar la segunda y tenemos que seguir mencionándolo. Un jugador que se ha adaptado, que ha empezado delantero y está jugando de lateral izquierdo, le está tocando defender a un extremo muy veloz y chapó por él y ojalá acabe así. Muy buen partido de Romero en el día de hoy. Ese balón en saque de esquina para el Sevilla, el balón arriba, despeja muy bien la defensa granadina, queda el balón para Espinar, Espinar la baja, deja Espinar para Capilla, Capilla la puede colgar al área, la cuelga Capilla buscando de nuevo la incorporación de Viesma por banda derecha, hace lo propio Viesma, el balón al área, no llega nadie, el remate, ese balón que queda en banda contraria para Espinar, Espinar la vuelve a colgar, saque de esquina para el Sevilla, que está poniendo en apuro al Granada. Aquí hay que enterarse que hay 10 jugadores sobre el terreno de juego y tienen que defender los 10. No se puede quedar uno mirando a la estatua ni hacer nada. Tienen que defender los 10 y salir los 10 si quieren sacar algo positivo, porque si no el Sevilla le va a pasar por encima. Aún así, muy buen partido del Granada en el día de hoy. Ese balón en saque de esquina, se pasea dentro del área, puede salir a la contra Ponce. Ponce en el mano a mano contra Capilla. Ponce se puede marchar. Sigue Ponce esperando la incorporación de Becerra. Becerra ya llegó, desplegó el Sevilla. Sin embargo, sigue la ofensiva nazarí. El balón que queda para Ponce. ¡Ponce al larguero! ¡Al larguero el Granada! Contra de Ponce y Becerra. El remate de Ponce que lo toca Alfonso. Y el balón que toca en el larguero, córner para el Granada. Salida a la contra del conjunto nazarí que ha acabado en el travesaño. ¡Qué gran acción a la contra del Granada, José! Sí, ahora vemos el debut de Castillo. Se va a Ponce, mete músculo en el medio campo el Rafilla y a ver, una buena jugada de peligro. Parecía que esa contra quedaba en nada ante el repliegue sevillista, pero finalmente Ponce, el que se mancha del terreno de juego, remató ante la parada de Alfonso y la envió el meta al larguero y a córner. Balón que va a poner en juego Romero, córner al favor de Granada. Aquí puede tener el partido el conjunto nazarí, ese saque de esquina que lo va a efectuar el número 9. La cuelga Romero al área, ese balón que se pasea, el remate queda. ¡No! ¡No de Granada! ¡No de Granada! El balón que quedó dentro del área y se vuelve a adelantar el conjunto nazarí en la ciudad deportiva de Armilla. No he conseguido ver quién ha sido el autor del gol. Juanito, el que ha remachado ese balón dentro del área. El Granada que se adelanta con 10 futbolistas. De nuevo por delante el conjunto nazarí, minuto 15 de la segunda parte, Granada 2, Sevilla 1. Esta es tu grada.com, la web de moda del deporte granadino. Esta es tu grada.com. Centros de formación hay muchos, como Edisur ninguno. Si has acabado tus estudios y quieres una salida laboral, cursos profesionales, oposiciones, empleo público, contacta con Edisur. Nos podrás encontrar en calle San Antón 72, tercera planta, oficina 16, o bien en el teléfono 958-08-1638, porque los resultados son nuestra mejor carta de presentación. Edisur, su centro de formación. Si quieres una empresa de confianza, limpiezas y mantenimiento Fersor. Todo en reformas, mantenimiento, pintura y limpieza. Los mejores profesionales le darán un toque diferente, porque su casa o negocio se merece lo mejor. Limpiezas y mantenimiento Fersor. Nos podrás encontrar en Facebook, Twitter o en el teléfono 699-972-955. Presupuesto sin compromiso. Macroofertas, el primer catálogo mensual de ofertas puerta a puerta. Cada mes en tu domicilio, un nuevo catálogo con las mejores ofertas de tu barrio. No te pierdas la próxima edición de Macroofertas. También disponible online. Macroofertas.com. Esta es tu grada.com, la web de moda del deporte granadino. Esta es tu grada.com. Ataca el Sevilla, que busca el empate después del 2-1 de Juanito del Río, que ha dado mucha vida al Granada. Se vuelve a adelantar el conjunto nazarí en electrónico, 2-1 a favor de los locales. Va a ser, al final terminó esa acción en falta a favor del conjunto nazarí, la va a efectuar Sergio. Se marcha arriba el Granada, ya pisando campo contrario. Este gol puede haber tocado mucho al Sevilla, José. Sí, más que tocado es que tiene que abrir todavía más la línea. Y otra vez hemos visto como un cambio de posición de Romero, que la velocidad de Romero puede hacer estragos en la salida del Sevilla. De hecho, hoy, José, los goles del Granada valen, todos los goles valen igual, pero lo cierto es que hoy los goles están siendo todos de saques de jugada, estrategia, córner. Pues la verdad que sí, la estrategia está para sacarle todo el toda la productividad que sea, y a día de hoy lo está sacando. Cuidado ese balón dentro del área, la corta, la retaguardia defensiva y queda para Núñez dentro del área, la pone Núñez fuera. Puerta para Sergio, la aprieta al Sevilla, en busca del empate a 2. No lo olviden, el Granada gana 2-1 con 10. ¿Qué casta está demostrando una vez más el equipo nazarí en la mañana de hoy? Ante toda España. Ante toda España, el Granada demostrando una vez más cómo juega este equipo. Puerta para Sergio. Minuto casi 20 de la primera parte, 2-1 en electrónico. Va a ser Sergio el que efectúe la puerta. Ya va el meta granadino arriba, buscando la Becerra. Becerra, sin embargo, no la consigue. ¡Se la puede llevar Becerra! Se equivocó en la salida del Sevilla. Ahora presiona Romero a la salida de Amo. Amo deja para Núñez. Núñez de nuevo para Amo. Sigue presionando Romero. Sale Amo. Toca Amo para la salida por banda izquierda. Buen toque al balón del Sevilla. Sale Capilla. Capilla la puede cambiar de juego. Sin embargo, sigue atacando por banda izquierda al conjunto hispalense. Cambio de banda para la que la baje Núñez. Así ya lo hace el número 2. La puede colgar Núñez, la cuelga Núñez. Corta muy bien la defensa granadina. Balón que queda para Romero. Romero cabecea. Vuelve a robar el Sevilla. Se la lleva Amo. Amo deja para Núñez. Núñez por banda derecha. Se marcha Núñez de Marcos. Puede colgar la número 2. La vuelve a colgar Núñez. Ese balón arriba la coge Sergio. Se le escapa a Sergio. Falta. Falta a favor del Granada. ¡Qué partido del Granada, José! Partido heroico del Granada, del equipo nazarí, que está jugando contra las adversidades, lesiones, expulsiones, y está dando el callo ante uno de los mejores equipos, no de la liga, del grupo cuarto de División de Honor, sino de España. El otro día ponía en las redes sociales que el día que me tocara viví un partido como el del Barça contra el PSG, se me iría la cabeza. Aquí mi Gustavo ya me lo ha dicho, que hoy se me está yendo completamente la cabeza, visto lo visto, José. Sí, uno con el equipo que normalmente trabaja, que lo vive, pues hay una cierta afinidad y lo haces tuyo. Y en el día de hoy está como en toda la liga, el Granada lo haces tuyo y disfrutas con su victoria y sufres con su derrota. Así es, este equipo es mi descubrimiento de esta temporada, un equipazo auténtico, el del Granada Club de Fútbol Juvenil División de Honor. Ahora tiene falta a favor el Sevilla, jugada de estrategia para el conjunto hispalense en busca de la igualada en el electrónico. 2-1 gracias al gol de Juanito, pero aún queda mucho tiempo por delante en el que el conjunto nazarí va a tener que sudar sangre y sudor. Balón que puede efectuar Capilla, la falta. Falta lejana de la meta de Sergio, pero tiene muy buenos lanzadores el conjunto visitante. Esperando la autorización del colegiado en la mañana de hoy, ya lo efectúa el Sevilla. Todavía al final amaga el conjunto hispalense, todavía no lo ha efectuado. El balón que cuelga al entro, vea bien mal, remate, ¡fuera! El remate fuera, se tiró bien Sergio, que cubrió con mucha garantía su palo, José. Sí, se tiró bien. Si el balón hubiese ido dentro, lo hubiese parado Sergio sin ningún problema. Puerta para el Granada, puerta para Sergio. Le pide intensidad al banquillo sevillista a lo suyo. Pueden estar dejando media liga en la mañana de hoy el conjunto hispalense. Puerta para Sergio. Pelotazo arriba del meta granadino, buscando a Becerra. Perdón, era Romero el que la quería bajar. Al final la vuelve a robar el Granada, balón para Dani, Dani con mucho campo, avanza Dani la pone en profundidad para la carrera de Romero, puede llegar Romero ante Amo, se la lleva Amo sale ante la presión de Romero, la caja, la cancha, marcó, pelotazo arriba, cabecea Dani y la puede bajar de nuevo el Granada, balón para Becerra intenta marchar Becerra. Vuelve a robar el Sevilla, balón para Mena el número 9, cae Mena, falta que pita el árbitro, abre Mena para Bienma, el árbitro no lo autoriza, lo que posibilita que el Granada consiga volver a colocarse en el terreno de juego. Ese balón que ya la puso en juego Mena para Capilla. Capilla la cuelga al área buscando a Pliego. Despeja Dani. La baja Marco la puede abrir. La recupera de nuevo Bienma. Bienma la pone para Álvaro. Álvaro, cae Álvaro ante Dani. Pitó el árbitro. Fuera de juego. Puerta para el Granada. 2-1 en el electrónico. ¿Cómo está jugando hoy el conjunto nazarí? Algo, un fútbol que no nos tiene acostumbrado, un fútbol que no es de toque, pero que vale igual ante un equipo grandioso como el Sevilla Fútbol Club. No sabemos lo que va a pasar y habla todo pasado, pero se gane, se pierda, se empate. El partido que está realizando Granada es de mucho mérito. Puerta para Sergio. La va a efectuar el meta granadino. Pelotazo arriba, buscando a Romero. Romero ante Amo, cabecea Amo. Se la lleva Mena, cae Mena. Mena cayó, pitó el árbitro. Falta a favor del Sevilla. La quiere poner a Espinar. Al final cayó tendido un futbolista granadino. Vuelve a tomar aire el conjunto nazarí, que tiene mucho trabajo por delante para mantener esta victoria. 2-1, no hay que olvidarlo, a favor del Granada. Aprovechamos el parón para hacer un corte publicitario con 2-1 en electrónico. Esta es tu grada.com, la web de moda del deporte granadino. Esta es tu grada.com. Centros de formación hay muchos, como Edisur, ninguno. Si has acabado tus estudios y quieres una salida laboral, cursos profesionales, oposiciones, empleo público, contacta con Edisur. Nos podrás encontrar en calle San Antón 72, tercera planta, oficina 16, o bien en el teléfono 958-08-1638, porque los resultados son nuestra mejor carta de presentación. Edisur, su centro de formación. Si quieres una empresa de confianza, limpiezas y mantenimiento Fersor. Todo en reformas, mantenimiento, pintura y limpieza. Los mejores profesionales le darán un toque diferente, porque su casa o negocio se merece lo mejor. Limpiezas y mantenimiento Fersor. Nos podrás encontrar en Facebook, Twitter o en el teléfono 699-972-955. Presupuesto sin compromiso. Macroofertas, el primer catálogo mensual de ofertas puerta a puerta. Cada mes en tu domicilio, un nuevo catálogo con las mejores ofertas de tu barrio. No te pierdas la próxima edición de Macroofertas. También disponible online, macroofertas.com. Esta es tu grada.com. la web de moda del deporte granadino. Estastugrada.com. Se recuperó Juanfran, el futbolista granadino que quedó tendido sobre el césped. Vuelve a atacar el Sevilla, el Granada con 9. El árbitro no autoriza la entrada de Juanfran y el Granada está con 9 defendiendo estación. Ese balón arriba despeja Samu. Cuidado ese balón que queda dentro del área. Vuelve a despejarla Marco. Sigue la ofensiva sevillista. Ya entra Juanfran. El balón arriba. La deja pasar Sergio. Puerta para el Granada. 2-1 en electrónico y el conjunto nazarí sigue con 10. Puerta para Sergio, puerta para el Granada. El Sevilla buscando el empate, el Granada defendiendo con uña y dientes la victoria hasta el momento. Respira un poco el conjunto granadino tras unos minutos de gran intensidad. Allá va el pelotazo arriba de Sergio, buscando la cabeza de Becerra con Núñez. La deja pasar Becerra, la baja Romero, puede evitar que salga el balón, la deja de nuevo para Becerra. Becerra intenta marcharse, cuidado ese balón que queda para Dani, pelotazo arriba de Dani, directamente a las manos de Alfonso. Directamente a las manos de Alfonso y la pone Alfonso en juego para Amo. Avanza Amo, el número 5 del Sevilla, ese balón que cambia. Para que la baje Felipe. Felipe deja para un compañero. Atacando por banda izquierda el Sevilla. De nuevo balón para Felipe. Felipe toca con Amo. Mientras tenga el balón el Sevilla ahí, José. Nosotros tranquilos. Hombre, tranquilo no es la palabra, diría yo. Simplemente que es mejor que el balón esté fuera de su peligro. Pero vemos que en cualquier ocasión te la puedes liar. Mira ese balón que queda dentro para Pliego, dentro del área, ese balón que termina en saque de esquina y se prepara el último cambio en el Sevilla. Va a ser Javier Vázquez, el número 14, el que entre en el terreno de juego, último cambio en el conjunto sevillano. Primero va a autorizar el árbitro el saque de esquina antes del cambio. Ya lo va a efectuar el Sevilla, pelotazo en el saque de esquina, al segundo palo, cuidado ese balón que queda dentro del área, puede rematar el número 16, el balón dentro del área, sigue, fuera de juego, gol, gol, pitó el árbitro fuera de juego, gol anulado al Sevilla por fuera de juego, el balón que quedó dentro del área para el conjunto hispalense, pero el gol ha sido anulado por fuera de juego. Continúa el 2-1, por tanto, aquí en la Ciudad Deportiva de Armilla. Gol anulado al Sevilla. Se prepara, como digo, Javier Vázquez para entrar al césped de la Ciudad Deportiva de Armilla. 2-1 en el marcador después de este gol anulado al conjunto sevillista. Por tanto, balón para Sergio, balón para el Granada. Espera el árbitro a que se efectúe el cambio para que Sergio pueda poner el balón en juego. 2-1 electrónico, José, gol anulado al Sevilla. Yo desde aquí he apreciado fuera de juego, aunque las imágenes de GolTV la habrán visto mejor que nosotros, desde luego. Así es, nosotros solo tomáramos una repetición para saber si es fuera de juego o no. A simple vista lo parecía, pero ni mucho menos estamos confirmándolo. Ya las imágenes de Gol Televisión dictarán sentencia. Puerta para Sergio. Lo importante es que el gol no subió al marcador. Balón arriba que busca Becerra. Cae sin embargo un futbolista sevillista. Y falta a favor del Granada Club de Fútbol. Jugada de estrategia a favor del conjunto nazarí que busca esto para poder subir línea y tomar aire ante la presión sevillista. Balón en acción de estrategia, una estrategia que está siendo muy importante en la mañana de hoy. Los dos goles granadinos han venido de eso y ahora se busca en esta acción el 3-1. Ya la planta ese balón que la puede colgar, el balón que la cuelga Romero al segundo palo. La quiere llegar Juanito, evita Juanito que salga el balón, sigue ante la presión de dos futbolistas del Sevilla. No sale ese esférico, sigue Juanito, la cuelga Juanito, sin embargo queda para la salida del Sevilla, cuidado la salida a la contra, sale Viesma por banda derecha, Viesma deja, muy bien robó, qué bien robó Juanfran, vuelve a robar Juanito, se la lleva Viesma, sin embargo, pelotazo arriba de Castillo y balón que queda para Juanfran. Juanfran intenta marcharse, sigue el número 8 del Granada, deja para Samu, Cuidado que le presiona un futbolista sevillano. Retrasa para Dani. Dani puede enviarla arriba. Y así lo hace Dani. La regala Dani para Núñez. Balón para el Sevilla. El Granada sigue aguantando. Balón que tiene el conjunto hispalense. Ese la tiene Núñez. Núñez avanza con el esférico, recupera Dani, al suelo Dani, y balón en banda para el Granada. Sigue el 2-1 y parece que tenemos confirmación de la acción, José. Sí, nos dicen que la gente que está viéndolo en directo que no era fuera de juego, pero tampoco era la expulsión y no ha mermado durante todo el partido. Una vez te dan, otra vez te quitan. Pues así es. Por lo visto no era fuera de juego, pero aún así el gol no subió al marcador y continúa la derrota sevillana aquí en tierra granadina. 2-1 en el electrónico, con pocos minutos por jugar, quedarán unos 15 minutos de juego. Balón en saque de banda para Dani. Esperando la incorporación de algún compañero, Dani. Ya la pone en juego Dani en profundidad, buscando a Becerra. Llega, sin embargo, al corte Amo. Amo la deja para Núñez. ¡Cae Romero! ¡Qué falta! ¡No pita el árbitro! ¡Falta ahora sí! Pitó el árbitro, falta. ¡Cayó Romero! ¡Cuidado que se calienta el partido! ¡Cuidado, Viesma y Becerra que se encaran! Llega a parar para el banquillo sevillista con Romero en el suelo. Sigue los nervios a flor de piel. Cuidado que se empieza a calentar el partido, un partido que estaba siendo vibrante y bonito y no queremos que se caliente. Sigue Romero tendido en el césped. El árbitro creo que ha pitado falta a favor del Sevilla en una acción en la que Romero se ha podido hacer mucho daño en la espalda. Sigue el Romero tendido, sigue el Granada ganando el partido en lo que hay. 2-1 a favor del conjunto nazarí. Ya vuelven a ver pase aquí en el terreno de juego después de un amago de calentón de Viesma y Becerra. Sin embargo, ya no hay más, ya se ha vuelto a calmar el juego y Romero que sigue tendido en el juego. Sigue tendido en el juego Romero. Cuidado. El Granada intentando que pasen minutos con esta acción de Romero. José, ya se reincorpora a Romero. Ha sufrido un duro golpe, está siendo tratado, pero Romero va a continuar sin problema ninguno, ya veréis. Ya se ha levantado Romero, el número 9 en la mañana de hoy del Granada. Ese balón que va a ser para el Sevilla. Todavía no se efectúa el lanzamiento de falta. 2-1 a favor del conjunto nazarí, con una grada entregada en la mañana de hoy. Ya la pone en juego el conjunto hispalense. Balón para Felipe. Felipe abre para Berrocal. Berrocal toca en corto. De nuevo balón que tiene Javier Vázquez. Javier Vázquez de nuevo para Felipe. Felipe toca para Amo. Ataca el Sevilla por banda derecha. Intenta enterar Romero. Sigue el de Granada defendiendo con 9. Balón para Núñez. La cuelga Núñez. Muy buena defensa del Granada. Sigue Núñez. Núñez para Amo. Romero intentando entrar al terreno de juego. El árbitro no lo autoriza. Sigue atacando el Sevilla. Ya entra Romero. Vuelve a tener el Granada 10 jugadores en el terreno. Sigue atacando el Sevilla. Ese balón que queda dentro del área para Samu. Cuidado que ataca el Sevilla. Que bien defendido por el Granada. Te la intenta llevar Romero. Se recupera Núñez. Núñez de nuevo para Amo. Sigue atacando el conjunto visitante por banda derecha. Ese balón que queda para la incorporación de Núñez. Puede colgarla en número 2. Allá lo hace Núñez. Balón al área. Se la que la toca Sergio con el puño. Despeja Juanfran. La quiere correr. Y ahora falta. Falta a favor del Granada. Cayó tendido sobre el césped Juanfran. Y el árbitro ha autorizado esa falta. Y balón a favor del Granada. Balón a favor del conjunto nazarí. Queda tendido sobre el césped el conjunto, el jugador rojiblanco. 2-1 en el electrónico. 10 minutos para el final del partido. 10 minutos que se van a hacer largos, José. Muy largo, hay que defender el resultado, sea como sea, y lo está haciendo bien. La verdad que el Granada lo está pasando apuro, pasó más apuro incluso en la primera mitad, pero ahora mismo está bien plantado, saliendo a la contra y esperando al equipo sevillista. Ya la efectúa el lanzamiento de puerta Sergio, buscando a un compañero. Sin embargo, ese balón termina por marcharse por fuera de banda. Balón para el Sevilla. un Sevilla que necesitaría dos goles. El empate no le vale al conjunto sevillano. Balón para Javier Vázquez. Javier Vázquez toca para Amo. Amo vuelve a atacar el conjunto sevillista. La cambia de juego Amo. Ese balón que queda dentro del área, cuidado, se pasea. Puede llegar por banda derecha Núñez. Evita que salga Núñez, la vuelve a colgar Núñez al área. Le despeja al Granada, despeja al Granada. Ese balón que queda para Juanfran. Pelotazo para la carrera de Becerra. Becerra entre la pelea con Javier Vázquez. Se le intenta llevar el número 11. La vuelve a robar el Granada. Balón para Marcos. Perdón, es Juanfran. Juanfran la pone en profundidad para Becerra. No hay fuera de juego. Puede encarar Becerra la meta de Alfonso. La pone para atrás. Al final queda las manos del meta sevillista. La pone para Núñez. Y vuelta al ataque el Sevilla. Vuelve a atacar el Sevilla. Núñez para Amo. Amo avanza metro. Deja Amo para que empiece desde atrás el Sevilla. Balón para Viedma. Viedma toca para Núñez. Núñez de nuevo para Viedma. Viedma hace lo propio. Para un compañero más completamente para Javier Vázquez. Avanza al 14. Deja de nuevo para Viedma. Viedma puede abrir para Núñez. Así lo hace. Ya la recibe el 2. La cuelga Núñez al área. Ese balón arriba. Despeja muy bien la defensa. Queda sin embargo para Espinal. La vuelve a colgar a Espinal. Ese balón dentro del área. Despeja Romero. Cuidado ese despeje que queda para Viedma. Dispara Viedma. Te cruza muy bien José Luis. Y vuelve a salir el Granada. Balón que la tiene Juan. Pelotazo arriba de Juan. Fuera. A favor del Sevilla. Defendiendo con uña y diente el Granada. Perdón. Balón para el conjunto hispalense. Balón para el Sevilla. La tiene Alfonso. Alfonso toca para Javier Vázquez. Javier Vázquez abre para Viedma. De nuevo por banda derecha, cargando todo el juego el Sevilla por esta banda derecha. Madeja para Núñez. Núñez la pone en profundidad para Viedma. Qué buen balón para Viedma dentro del área. El número 8 la pone atrás Viedma. Despeja de nuevo el Granada. Al cruce Samu. Cuidado que el Sevilla puso a crear muchísimo peligro. Balón para Amo. Amo de nuevo por la parte derecha del ataque sevillista. Deja para Mena. Mena con Javier Vázquez. Javier Vázquez para Mena. Mena intenta marcharse de Marcos. Retrasa de nuevo para Javier. Javier abre para Viedma. Viedma intenta marcharse de un futbolista granero. Buena acción por el Sevilla por banda derecha. Balón para Núñez. Núñez ante la presión de un jugador del Granada. Además concretamente Romero. Retrasa de nuevo para Amo. Amo la cuelga al área. Ese buen balón. Cuidado que queda para el segundo palo. Balón para Sergio. Al suelo Sergio. Se hace con el balón Sergio. Y balón para el Granada. Nos acercamos poco a poco al final del partido. Sigue el 2-1 a favor del conjunto granadino. Se prepara un nuevo cambio en el Granada. Va a ser Edu el que entre en el césped de la Ciudad Deportiva de Armilla para dar más aire al Granada. José, de momento conseguimos aguantar. Sí, vemos ya el último cambio, el último jugador de refresco que entre en el Granada. Quedan escasamente 7-8 minutos. El Granada está defendiendo muy bien, está defendiendo con uña y dientes ante uno de los mejores equipos de España. Están diciendo que estamos achicando balones, lo que sea, pero hoy el equipo con un jugador menos, con un lesionado como ha sido el portero, y el equipo está jugando bien. Y lo que dije antes, se puede ganar, perder o empatar, pero como el Granada está jugando estos 85 minutos, es digno de alabanza. Hoy queda en un segundo plano el juego del Granada por esa tempranera expulsión de Raúl. El Granada en esos primeros minutos sí jugó a lo que nos tiene acostumbrado ante un gigante del fútbol español, pero ahora toca defender. Sigue atacando el Sevilla. Balón para Núñez por banda derecha. La baja el número 2. Retrasa Núñez para Viedma. Puede colgarla al 8. Ahí lo hace Viedma. El balón que queda dentro del área. Cuidado ese esférico. Se intenta marchar. ¡Paró Sergio! Se intentaba marchar Vicente, el número 16. Y paró Sergio. Balón para el Granada. Sigue en la banda Edu esperando su incorporación al terreno de juego. Balón para Sergio. Pelotazo arriba de Sergio. Buscando a Becerra. Becerra intenta pelearla. Se marcha Becerra ante Javier Vázquez. Cayó Javier Vázquez. Falta, falta a favor del Sevilla. Y además puede ser amonestación para Becerra. Va a entrar Edu ya en unos instantes al terreno de juego. Nuevo cambio en el Granada Club de Fútbol para tomar aire y perder algo de tiempo. Balón que tiene el Sevilla. Balón que tiene el equipo de amarillo. Ahí vio la tarjeta amarilla Becerra. Amonestado el número 11 del Granada. y esperando a que se autorice el árbitro el cambio de Edu Bocanegra. Balón para el conjunto visitante. Ahí se efectúa el cambio ya. Va a entrar Edu Bocanegra y se marcha del terreno de juego, Marco. Buen partido del número 10 del Granada, José. Buen partido del canterano, ha hecho lo que se le ha pedido, un partido muy feo en el que no ha habido jugadas continuadas de ataque y ha tocado defender, ha tocado apoyar al equipo y se ha ido entre aplausos del público. Vuelve a atacar el Sevilla, la tiene Nuña, la cuelga Nuña al área, cuidado ese balón que queda dentro del área de Sergio, sigue Álvaro, muy bien José Luis al corte y balón que sigue siendo para el Sevilla. Balón para Viedma, en saque de esquina para el conjunto visitante. Ya la cuelga Viedma, pelotazo, muy mal ese esférico. La corta Edu, puede salir Becerra a la contra, puede enviarla arriba para la carrera de Romero. Ahí se equivoca Becerra, cuidado, no puede perder el Granada el balón ahí. Despeja Becerra, finalmente a banda para el Sevilla. Sigue atacando el Sevilla y todo el Granada en campo del Granada Club de Fútbol. Balón que tiene Núñez puede abrir para Viedma, sin embargo devuelve el esférico por la banda izquierda para que toque Javier Vázquez deja para Felipe de nuevo para Javier Vázquez toca para Núñez puede tocar para Viedma, sigue Núñez, vuelve a dejar para Javier Vázquez, buena presión de Edu, está fresco y se nota ese balón que ya han conseguido triangular en Sevilla, puede poner buen ataque, se la intentaba llevar, ahora sale la contra de Granada, sale Juanfran para Becerra retrasa, ese balón que busca en la carrera de Juanfran ante Javier Vázquez, sin embargo muy rápido, el 14 del Sevilla, además del cansancio física de Juanfran. Son muchos factores los que tienen que ver. Balón para Viedma por banda derecha, nuevo ataque por banda derecha, cae Viedma, pitó el árbitro, falta de Edu y tarjeta amarilla para Edu Bocanegra en la primera falta que comete el recién incorporado futbolista rojiblanco. Sigue nueva acción de estrategia para el Sevilla, que lo está intentando todo, pero se está encontrando con un Granada muy serio. Muy, muy, muy serio el conjunto nazarí. Con 10 futbolistas desde primera hora de partido. Y aún así el conjunto nazarí sigue defendiendo con todo lo que puede. Ese balón que va a colgar Viedma. Falta lateral para el Sevilla. Ya la cuelga Viedma, ese balón, sin embargo deja en corto para el número 12 el disparo, muy bien cortado y cuidado que puede evitar Juanfran que salga, salen tres futbolistas del Granada a la contra, ese balón para Romero, la toca Javier Vázquez, retrasa para Alfonso toca para Viedma puede abrir para Núñez, roba a Romero, a banda Romero y balón para Sevilla, balón para el Sevilla, Núñez toca ya. Para que vuelva a atacar el conjunto hispalense. Balón para Viedma. Viedma cruza de campo. Toca para Mena. Mena puede abrir para Núñez. Sigue Mena ante la presión de Edu. Toca de nuevo para Viedma. Viedma hace lo propio con Javier Vázquez. El Sevilla tocando, entra. Ese balón que roba, sin embargo. Juan despeja Juan. El gol autor del 2-1. Buena defensa de Juanito. Sigue atacando el Sevilla. La pone en juego Javier Vázquez. Toca para su portero Alfonso. Ya no presiona el Granada. Espera su campo. Lógico también por el despliegue físico efectuado durante todo el partido. Balón que tiene en ataque el conjunto hispalense. Balón que tiene Amo. Amo de nuevo para Javier Vázquez. Javier Vázquez devuelve para Amo. Buena presión ahí de Becerra. Toca para Viedma. Viedma puede tocar con Núñez. Sin embargo, deja de nuevo Viedma para Javier Vázquez. Javier Vázquez hace lo propio. Cuidado ese robo de Edu. Puede salir a la contra de Granada. Puede salir Edu. Edu deja para Becerra. Becerra. Sin cuidado que la puede perder. Hace lo propio Becerra. Buen cambio de juego. Directamente a los pies de Núñez. A los pies de Núñez. Que toca para que vuelva a empezar Amo. Balón para el Sevilla. Este hace lo propio con Javier Vázquez. Javier Vázquez busca algún compañero. Deja de nuevo para Viedma. Viedma puede tocar con Núñez, así lo hace. Intenta marcharse el número 2. Núñez deja para Viedma. Viedma la pone en profundidad. De nada. Despeja el Granada. Nos dicen que han dado 5 minutos de tiempo reglamentario Uno ya ha cumplido 4 minutos para el final del partido, 4 minutos para una victoria importantísima en casa. Balón para Javier Vázquez, Javier Vázquez deja para Viesma, Viesma la pone en profundidad. Cuidado ese balón que intenta pelearlo Álvaro, Álvaro ante José Luis, qué buena, qué bien lo ha hecho José Luis, qué bien lo ha hecho José Luis. Cubrió muy bien el balón con el cuerpo y meta para Sergio. 3 minutos aproximadamente para el final del partido. 2-1 continúa ganando el Granada. 2-1 con 10 futbolistas. Vaya victoria de momento para el conjunto nazarí. Puerta para Sergio. La que va a efectuar el meta rojiblanco. A ver, la tarjeta amarilla por perder tiempo Sergio. Y ya la va a efectuar el lanzamiento. Allá va pelotazo de Sergio arriba buscando la cabeza de Becerra. Becerra ante Felipe, la recupera el Granada. Intentaba salir Juanfran, sale Felipe con Sacho con ese esférico. Deja para el número 12 Espinar. Tocó ese balón en Becerra. Y de nuevo balón para el Sevilla. Balón para el conjunto hispalense. Ese balón que lo mueve Javier Vázquez. Javier Vázquez toca para Viedma. El número 8 por banda derecha. Sigue atacando el Sevilla por banda derecha. Deja ese esférico. Sin embargo, Viedma para la toque Felipe. Felipe hace lo propio con Javier Vázquez. Ya entra el Sevilla en campo granadino. Javier Vázquez deja para la Pliego. Se marcha muy bien el número 10. La pone en profundidad. Pliego. Llega al suelo Sergio. Cuidado ese balón que queda dentro del árbol. Pero Álvaro se le marchó. Se le marchó Álvaro. Tocó Sergio con la punta de los dedos. Y puerta para el Granada. Puerta para el conjunto nazarí. Qué buena parada ahí de Sergio. Intentó evitar que Pliego se marchara. Álvaro se marchara. Hiciera el empate a 2. Puerta para Sergio. Allá va pelotazo arriba de Sergio buscando a Romero. Romero ante Núñez, la deja pasar Núñez, balón para el Sevilla de nuevo. Núñez deja en corto para Felipe. Felipe toca para Javier Vázquez. Baja a recibir Mena. Ahí la recibe el número 9. Por banda izquierda atacando el Sevilla. Mena retrasa el esférico para Javier Vázquez. Javier Vázquez toca para Viedma, no, sigue Javier Vázquez, abre para Felipe, cambiado de banda al número 3, Felipe intenta marcharse de la presión de Edu, Felipe deja para Viedma, Viedma intenta tocar con Nuña y lo hace, llega Romero al corte, llegó Romero al corte, balón en banda para el Sevilla, balón para Núñez, a punto de acabar el partido aquí en la Ciudad Deportiva de Armilla, muchos nervios esperando que el árbitro decrete el final del partido. Balón para Felipe, Felipe para Javier Vázquez. Javier Vázquez intenta marcharse de su marcador, que en este caso es Becerra. Sigue Javier, Javier toca para Mena. Mena hace lo propio para la incorporación de un futbolista sevillano. Cuidado esa apertura, puede llegar el centro de Espinar, llega al centro de Espinar, ese balón al segundo palo, despeja muy atento Dani, puede llegar Romero, evita Romero que salga, pelotazo arriba de Romero, la controla sin embargo, de nuevo Felipe, Felipe pelotazo arriba de Felipe, buscando la carrera de un compañero, sin embargo lo cubrieron dos futbolistas granadinos, puerta para Sergio, puerta para el Granada. La grada pidiendo el final del partido, final que está a punto de decretarse, 2-1 a favor del Granada, 2-1 en contra del Sevilla, el Sevilla dejándose media liga en Granada, el Sevilla dejándose media liga en Granada si el Málaga consigue la victoria. Puerta para Sergio. Sergio, pelotazo arriba de Sergio. El árbitro todavía no decreta el final. Ese balón que llega directamente para Javier Vázquez. Javier Vázquez abre para un compañero. Baja todo el Granada. Balón para Javier Vázquez. Javier Vázquez toca para que la controle Viedma por banda derecha. Sigue Viedma. Viedma llegó muy bien al corte de Ferra. ¡Se acabó! ¡Se acabó el partido! ¡Se acabó en la Ciudad Deportiva de Armilla! ¡Ganó el Granada! ¡Ganó el Granada con 10 futbolistas! 2-1 a favor del conjunto nazarí. 2-1. ¡Qué demostración de casta para mantener invicto la Ciudad Deportiva de Armilla desde el mes de noviembre! Pasó por aquí uno de los gigantes del fútbol nacional e internacional y se lleva una derrota. Cuidado que se puede calentar este final. Nada, al final fue Amo el que se calentó. Victoria del Granada, José. Me alegro por ti, porque has cantado una cosa que querías cantar. Me alegro por el granadinismo y por los chavales que hoy se ha, con un jugador menos durante prácticamente una hora, han sabido sobreponerse la lesión del portero. Y es cierto que hoy no se ha jugado como en otros días, pero la victoria sabe aún mejor. Muchas gracias, Ricardo, y te felicito por esta buena narración que has hecho. Se ha vaciado el Granada en el terreno de juego, algo de lo que nos alegramos. Importante primera victoria del Granada ante el Sevilla en la Ciudad Deportiva de Armilla. Primera victoria de Rafa ante uno de los gigantes del fútbol español. Es todo por mi parte. Nos vemos la semana que viene en el nuevo Los Cármenes con ese duelo entre Granada Club de Fútbol B y Real Jaén. Muchas gracias por todo. Esta es tu grada.com, la web de moda del deporte granadino. Esta es tu grada.com.